Hola, soy Silvia de Coalición Internacional para el Hábitat. Trabajo, bueno, acompaño la audiencia ambiental. La audiencia ambiental es muy amplia, muy fuerte, porque se compone de una serie de luchas que ya venían articuladas en la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales. Y básicamente lo que se está haciendo es, en ese momento, buscar la forma de presentar las articulaciones de estas luchas desde la visión del derecho y cómo, digamos, sobre todo el Tratado de Libre Comercio ha estado impactando sobre los temas ambientales, que son múltiples, porque está basura, agua, carreteras, presas, minas, bueno, y muchos más, cambio climático, y cómo el TLC, por lo tanto, ha impactado sobre todo en términos de modificaciones de leyes, y no solamente, y cómo esto luego influye también en la violencia que los grupos que resisten a la imposición de megaproyectos o que sufren una serie de problemáticas ambientales están también sufriendo. Entonces, esto es el trabajo que se está haciendo en ese momento. Los grupos son muchos, hay por lo menos representadas 60 luchas, entonces es un trabajo como muy interesante y muy articulado, ¿no? No sé si nos quisieran decir para qué va a servir el Tribunal Permanente de los Pueblos aquí en México y esencialmente en la lucha socioambiental. Hola, yo soy Rodrigo Gutiérrez, soy investigador de la UNAM y también integrante del colectivo Radar. Bueno, el Tribunal Permanente de los Pueblos, a pesar de que en su nombre indica que es un tribunal, en realidad se trata de un proceso político de articulación amplia de luchas y movimientos que en México están padeciendo el ataque del capitalismo y la destrucción de sus formas de vida y la destrucción de todo aquello de lo que dependen sus vidas, ¿no? Es el ataque sobre los territorios, es el ataque sobre el agua, es el ataque sobre sus bienes culturales, el ataque sobre su salud, sobre su alimentación, en fin. El capitalismo es un sistema que estructuralmente es violento y que en nuestro país está acabando con las condiciones de vida de los pueblos. Entonces, el Tribunal Permanente de los Pueblos lo que pretende justamente es visibilizar y denunciar este ataque radical de este capitalismo globalizado, de este anarcocapitalismo salvaje sobre la vida de los pueblos y de las comunidades campesinas, indígenas, urbanas y de toda aquella población que está padeciendo los megaproyectos y que está padeciendo las distintas formas en las cuales este sistema se expresa. ¿Hay ya fechas para el Tribunal Permanente, para las primeras actividades que se van a realizar? Hay una fecha para la audiencia introductoria, bueno, fecha precisa no, pero se ha establecido el mes de finales de abril o mayo para la audiencia introductoria, en la que se presentarán los 7 ejes del tribunal. Cada mesa además está trabajando sobre audiencias preparatorias, y la audiencia ambiental tendrá audiencias preparatorias por lo que tiene que ver con represas, pero todavía no hay una fecha establecida, ¿no? Y bueno, quizás para decir nada más, completar lo que estaba diciendo Rodrigo, el tribunal interviene también en México y acepta la invitación de trabajar en México porque obviamente hay un reconocimiento de que el sistema jurídico mexicano está fallando, aparte el tema del capitalismo que él subrayó, y el problema que justo hoy estábamos hablando de la grandísima cantidad de tratados de libre comercio que México firmó, son 49, no solo es el TLCAN, pero además el sistema jurídico mexicano se está caracterizando por falta de eficacia y por todo el tema de la simulación del uso del derecho, digamos, en contra de los intereses de los pueblos. ¿Algo más que quisieran agregar en torno a esta mesa que están ustedes desarrollando? Bueno, que invitamos a las luchas y movimientos de resistencia que hoy están en el país padeciendo de manera individual el ataque de esto a lo que nos hemos referido, se sumen. Es un proceso abierto, es un proceso político incluyente, y que lo que pretende justamente es que todos y todas, a partir de nuestras luchas y de nuestras experiencias, podamos hacer esta denuncia del vínculo muy perverso entre la política y la economía, digamos, el ámbito de los poderes económicos y de los poderes políticos que están devastando las formas de vida en nuestro país. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias.